pues sería tu perdición. وما تلك بيمينك يا موسى. ¿Y qué es eso que llevas en tu mano derecha, Moisés? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Moisés dijo: Es mi cayado. Me apoyo en él. Sacudo con él las ramas de los árboles para que caigan las hojas de las que se alimenta mi ganado y me sirve para muchas otras cosas. Alá le dijo: Arrójalo, Moisés. Moisés lo arrojó y se convirtió en una serpiente que se movía con rapidez. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. Allah le dijo: Tómalo y no temas. Lo devolveremos a su estado original. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. E introduce la mano por el cuello de tus vestimentas y presiónala en el costado bajo la axila. Al extraerla, aparecerá radiantemente blanca, sin que padezcas ninguna enfermedad. Este es otro milagro de tu Señor. Esto es para mostrarte grandes pruebas de nuestro poder. اذهب الى فرعون انه طغى. Ve al faraón, pues se ha excedido en opresión e incredulidad. قال رب اشرح لي صدري. Entonces Moisés suplicó a su señor diciendo: Señor, abre mi corazón dándome confianza y valor. ويسر لي أمري. Y facilítame mi misión. واحلل عقدة من لساني. Y libérame de mi impedimento al hablar. يفقه قولي. Para que entiendan mis palabras. واجعل لي وزيرا من أهلي. Desígname a un ayudante de mi familia. هارون أخي. Desígname como ayudante a Aarón, mi hermano. اشدد به أزري. Refuérzame con él. وأشركه في أمري. Y haz que participe conmigo en mi misión. كي نسبحك كثيرا. Para que te alabemos. ونذكرك كثيرا. Y te glorifiquemos mucho. إنك كنت بنا بصيرا. En verdad, tú nos observas en todo momento y ves todo lo que hacemos. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. Alá respondió: Tu plegaria ha sido aceptada, Moisés. ولقد مننا عليك مرة أخرى. Y ya te concedimos nuestro favor en otra ocasión. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Cuando inspiramos a tu madre lo siguiente. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Pon a tu bebé en un cesto y échalo al río. La corriente lo llevará hacia la orilla donde lo recogerá un enemigo mío, el faraón, que también será enemigo suyo. Y deposité mi amor en ti, haciendo que mi enemigo te quisiera, e hice que crecieras bajo mi protección. إذ تمشي